¿Cómo es lo que veo a decir? ¿Cómo le queda? A ver, ¿cómo le parece? Si le hieren en una mejilla, tiene que poner la otra. Si le piden la túnica, tiene que dar la túnica y la capa. Si usted tiene que perder lo que sea por causa de Cristo, tiene que hacerlo. Venir para esta persona. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a mirar los versículos 21 al 28. Realmente vamos a llegar hasta el versículo 27. El versículo 28 es como el abrebocas para la predicación o para el estudio que vamos a tener la próxima semana en la voluntad del Señor. Mateo 16, 21. Vamos a leer entonces lo que queda de este capítulo 16. Mateo 16, 21 al 28. Vamos a leerlo. Los invito entonces a que me acompañen. Desde entonces, dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muy bien, oremos una vez más. Padre Celestial, gracias por el Señor Jesucristo aquí en la tierra, andando su ministerio público, el enviado del cielo, el Verbo eterno, aquel del cual vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Santo Hijo Eterno de Dios. Y aquí, Señor, lo encontramos comenzando a hablar de su muerte y de su resurrección. Padre, ayúdanos en esta mañana a poder nosotros, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y a ser bendecidos para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Este es un pasaje que está enmarcado en los últimos meses del ministerio público del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuántos años duró el ministerio del Señor? 3 años. 3 años, y en el libro de Mateo hemos venido estudiando desde que Él nació y llegamos a un momento de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra en el que ya falta poco para que Él se desencadene todo lo que tiene que darse en cuanto a el propósito por el cual Él venía aquí a la tierra. Él venía a morir por nosotros, por los pecadores. Entonces, encontramos que en este versículo 21, Él, Jesús, el Cristo, como termina el versículo 20, el anterior diciendo, Él va por primera vez a hablar de un tema a sus discípulos. ¿De qué les va a hablar por primera vez aquí? De que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Iba a morir y a resucitar. Observen que el pasaje anterior que se estudió el domingo pasado termina hablando acerca de lo que le reveló el Padre a uno de sus discípulos, a Pedro. ¿Y qué fue lo que le reveló? Cuando él preguntó: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dice? ¿Quién dice que soy yo? Y la respuesta de Pedro fue: ¿tú eres quién? Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, eso no fue una revelación humana, sino que lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y viene aquí una promesa muy especial para Pedro. Y le dice, bueno, Simón, tú ahora eres Pedro. Y comienza a hablar de lo que será la iglesia que el Señor habría de edificar, ¿cierto? Y creo que eso pues, lo explicaron muy bien, ¿cierto? Cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A todos nos quedó claro que la roca es Pedro, ¿cierto? ¿Sí les quedó claro eso? Va a tocar repetir entonces el estudio. La roca es el Señor Jesucristo. Y Pedro nos va a decir, ¿cierto? En su epístola, que la roca es Cristo. Muy bien, pero aquí hay una confesión muy importante entonces, y viene una revelación bien trascendental, porque los discípulos habían andado con el Señor ya casi por 3 años, y llega un momento, o sea, es como un momento, como un clímax en la relación del Señor con sus discípulos. Eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor entonces le manda a sus discípulos en el versículo 20 que a nadie le dijesen, que no hablan con nadie sobre ese tema, acerca de que Él es el Cristo. Pero entonces comienza el Señor a hablar con sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Versículo 21 dice ahí claramente que se lo dijo a quién, a los discípulos, no se lo dijo a las multitudes. Y realmente este capítulo 16, casi todo el capítulo 16, salvo por los primeros versículos, es el Señor hablando exclusivamente con sus discípulos. Exclusivamente con ese grupo de hombres que lo habían acompañado durante esos años. Y comienza a decirles a ellos que le era necesario, y es interesante cuando la Biblia habla de algo que es necesario, ¿no? Nosotros debemos siempre pedirle a Dios que nos dé lo necesario, por ejemplo. Y lo necesario no, o sea, son cosas que tienen que ser así. En este caso, cuando está hablando de lo que era necesario, ¿se refiere a qué? A que el Señor había venido a la tierra con un propósito. Y ya tenía que comenzar a darse este tipo de cosas, estas cosas que tenían que vendrían. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto, y al tercer día resucitar. Lo increíble es que el Señor habló de este tema con los discípulos, y uno diría, pues ahí lo está diciendo de una manera muy clara. Sin embargo, vamos a ver que ellos escucharon estas mismas palabras del Señor unas 6 o 7 veces, esta es la primera vez, pero ellos no entendían lo que el Señor estaba diciendo, o no le ponían mucha atención a lo que el Señor estaba diciendo, ¿sí? Y vinieron a entenderlo realmente después de que el Señor murió y después de que resucitó. ¿Ustedes recuerdan el camino de Emaús? ¿Sí? Que el Señor comienza, se les acerca, ellos no se dan cuenta, a dos de ellos no se dan cuenta que es el Señor, y comienza a caminar con ellos y comienza a hablarles cómo todo el Antiguo Testamento presenta al Mesías. Hablaba acerca de Él, ¿sí? Moisés, los Salmos, los profetas, todo el Antiguo Testamento presentaba al Señor Jesucristo y hablaba, las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia el Mesías sufriente y siervo, pero también hablaban del Mesías triunfante y rey. Y es recién cuando el Señor entra con ellos a ese aposento y Él parte el pan, que se le abren los ojos y es el Señor. Con razón nos ardía el corazón, ¿cierto? Con razón todo lo que nos hablaba de las Escrituras acerca del Mesías nos movía algo por el corazón. Aquí adentro nos producía algo muy especial, y es que era el mismo Señor hablándonos. Y ellos vinieron a comprender esas cosas con claridad completa hasta después que el Señor resucitó. Qué increíble, ¿cierto? A veces nosotros somos bastante tardos para entender lecciones espirituales. A veces escuchamos lo mismo vez tras vez. La misma verdad que Dios quiere poner en nuestro corazón y que sea apropiada completamente por nosotros, y nos la tiene que repetir muchas veces. Pero ese es el corazón del ser humano. Ese es el corazón nuestro. Entonces el Señor comienza a hablar con sus discípulos acerca de estos temas. Ellos no lo comprendían. ¿Será que yo ya comprendí bien estas verdades? ¿Será que yo ya comprendí lo que significa que el Señor haya sido necesario que el Señor padeciera como padeció? ¿Cuántas veces usted se ha detenido a leer y a meditar con todo su corazón acerca de estas verdades hermosas, profundas, importantísimas para nosotros los creyentes? A veces, les voy a decir una cosa, mire, a veces yo me pongo a observar más o menos cómo está nuestra actitud en la cena del Señor. Y uno a veces se pregunta, ¿pero qué pasa aquí? Estamos recibiendo meditaciones que nos llevan a pensar en Cristo, su persona, su obra durante la cena, y luego gente tan distraída, tan pendiente de otras cosas. Y son verdades que Dios quiere que tengan, estén aquí en nuestro corazón, que las recordemos, porque por algo Él nos mandó a recordarlo, ¿cierto? Hermanos, los animo a que la cena del Señor sea mucho más trascendental para nuestra vida. ¿Listo? A veces estamos preocupados por otras cosas, pero no es el momento. Bueno, pero son verdades que toca estarlas repitiendo. Ustedes dirán, bueno, Carlos casi siempre nos habla acerca de eso. Creo que hay verdades que toca estar repitiendo. Muy bien. Entonces, eso nos dice el versículo 21. El Señor iba a morir y el Señor iba a resucitar. Iba a resucitar. Entonces, Pedro dice que lo toma aparte y comienza a reconvenirlo. Pero observen que tan solo unos 5 versículos atrás, ¿cómo le llama el Señor a Pedro? Le dice, bienaventurado. Aquí hay un contraste interesante, ¿no? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Tú ya no eres Simón, eres Pedro. Y todas las palabras del Señor y sobre estar, lo que acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te ha dado las llaves del reino. Y todo lo que atares y lo que desatares. Entonces Pedro comienza a sentirse, wow, mire todo lo que el Señor me está diciendo. Uy, yo sí soy. Y me lo reveló el Padre. Uy, ya se siente como empoderado. Y en ese carácter impulsivo que uno encuentra en este apóstol, comienza y llama al Señor. Lo llama aparte, ¿no? Lo llama aparte. Y comienza a reconvenirlo. ¿Ustedes saben qué es reconvenir? ¿Qué es reconvenir? Reconvenir es regañar. Es reprender a alguien por algo que ha dicho o ha hecho. Mire este atrevido. O sea, se sentía tan... O sea, yo ya... Me lo reveló el Padre. Bienaventurado, me dijo. No, el Señor me va a poner cuidado lo que le voy a decir. Y lo llamó aparte, ¿sí? Yo, Señor, ven aquí un momentico, te quiero decir una cosita, mi Señor. ¿Sí? Y le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Un hombre de contrastes, ¿no? Ahora, fijémonos en las palabras de Pedro. Señor, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Adelantémonos un poquito y el Señor se da la vuelta. Ven aquí un momentico, Javier. Parece que la cosa, más o menos, yo me imagino que fue así, ¿no? Es como que le dice, Señor, ven acá, ¿no? Ven acá, Señor, ven. Y el Señor como que le dio, o sea, como que, sí. ¿Qué me va a decir, no? Y, párate así, por favor. Señor, mira. Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Ten compasión de ti, Señor. ¿Sabe por qué les digo que más o menos está hablando así? Porque dice que el Señor se volteó y le dijo. ¿Sí? Entonces más o menos como que estaba diciéndole, Señor, ven acá, mira. El bienaventurado al que le reveló el Padre, que tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. ¿Cierto? El Pedro, Señor, es que me pusiste Pedro. El que va a atar y desatar en el cielo y... Te va a decir lo siguiente, Señor, ten compasión de ti, Señor. ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas, Señor? ¿Cómo vas a decir que vas a padecer mucho? No, Señor. No, de ninguna manera te acontezca esto, Señor. No, yo no deseo eso para ti, Señor. Comienza a hablarle Pedro de esa manera. Gracias. Actor. Nominado al Oscar. Comienza Pedro a hablarle al Señor de esa manera. Y aquí lo que vemos es a un Pedro impulsivo, empoderado, pero un Pedro utilizado por Satanás. Qué contraste, ¿no? De llamarle bienaventurado a decirle, apártate de mí, Satanás. O sea, pero eso es lo que encontramos mucho con este apóstol. O sea, tenía unos picos y unos bajos impresionantes, ¿no? Cuando caminó sobre el agua y al ratico estaba hundido y clamando que el Señor lo salvara. Bueno, ya nos fijamos en lo que el Señor le dijo, pero escuchen una cosa, hermano, mire. Esa frase, ten compasión de ti, ten compasión de ti. Esa es una frase que nos muestra lo que es el pensamiento diabólico. ¿Y por qué yo digo diabólico? ¿Por qué me atrevo a utilizar ese calificativo así tan fuerte? ¿Cómo le llamó el Señor? O sea, ¿cuál fue la respuesta del Señor para Pedro? Satanás le llamó, ¿cierto? Satanás. Pero es el pensamiento diabólico que predomina en las esferas filosóficas del mundo. ¿Sí? Y es lo que se conoce, se ha conocido a través de muchos siglos, se ha tratado de impulsar de distintas maneras en diferentes épocas, pero es el humanismo en esencia, en esencia. El humanismo dice que el centro de todo es el hombre, no es Dios, es el hombre. Y Pedro le dice al Señor Jesucristo, ten compasión de ti. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones, ¿qué? La mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Tratando de poner como centro el ser humano y no a Dios. Y eso es humanismo. Y eso el Señor le llama algo satánico. El mayor humanista, sin lugar a dudas, es Satanás. Satanás quiere que el hombre se convenza de que es el centro de todo. ¿Sí? Y lo decían los antiguos filósofos griegos, y lo decían en el Renacimiento, ¿cierto? En la Edad Media, y lo dicen hoy de una manera impresionante, como está esto ganando fuerza en todas partes. Ustedes, con toda seguridad, han escuchado hablar acerca de lo importante que es la autoestima, ¿cierto? La autoestima, les voy a decir una cosa, miren, la autoestima es, en resumidas cuentas, es como la razón de todos los problemas que tiene el ser humano, o sea, la explicación a todos los problemas que tiene el ser humano. ¿Qué le pasa? No, lo que pasa es que tengo problemas, porque es que no, imagínense que es que tengo problemas en mi casa con mi esposa y tengo problemas en mi trabajo. Usted lo que tiene problemas es de autoestima. ¿Sí? Y en última siempre es como la explicación a todos los problemas y la solución a todos los problemas. Lo que hay que hacer es mejorar su autoestima. Y todo lo que estamos escuchando acerca de no, usted es muy importante, usted es muy valioso, usted tiene que amarse a sí mismo, usted tiene que quererse mucho, tiene que cuidarse. ¿Sí? Y si está enfermo, usted tiene que confesar que está sano. ¿Por qué tengo que confesar esto, que estoy sano si estoy enfermo? O sea, ¿por qué no te puedo decir que estoy enfermo? No diga que no tiene plata. No declare que no tiene plata. Pues si no tengo, no tengo. Y si tengo, tengo. Pues ¿cuál es el problema? ¿Sí? No, porque es que está... Con eso está usted ya, o sea, está generando que se den cosas, generando nada. Todo esto que estamos escuchando ahora, que no es sino lo mismo de siempre, pero con otro empaque, con otra presentación, un poquito más religiosa y un poquito más científica, ¿sí? Entonces es la misma mentira que siempre, desde el comienzo. ¿Cómo fue que Satanás engañó a Eva? ¿Cómo tú no vas a tener derecho a comer de un árbol? Tú tienes derecho. ¿Por qué te vas a cohibir de comer algo? Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Pero serás como Dios. Come tranquila. Por algo será que Dios te lo está prohibiendo. Tú tienes derecho. Y estamos hablando mucho acerca de los derechos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Tenemos que trabajar en nuestra imagen personal. Tenemos que, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo hago para amar a los demás? Entonces me tengo que poner primero yo. Así sacrifique a mis hijos, sacrifique a mi familia, pero primero yo. Porque si yo no soy feliz, ¿cómo les hago feliz a ellos? Suena muy interesante, halagador, bonito. Cuídate, quiérete, conócete, sé feliz. Tú eres el ser más importante. ¿Saben una cosa, mi hermano? Esto nace con uno. Esto nace con uno. Hace parte de la naturaleza caída. El ser humano, cada persona se cree el centro del universo. Y eso se aprecia en muchos ámbitos de la vida cotidiana. O sea, ustedes han visto esos que se van tan despacio como pueden en la carretera porque, o en la calle, en las calles, ¿no? Y que los demás atrás esperen. ¿Por qué? Porque soy yo. ¿Sí? Soy yo y bueno, ¿qué me interesan los demás? ¿Han visto personas que se autocompadecen de sí mismas? Ay, pobrecito yo, cómo sufro, cómo me ha tocado en la vida. ¿Sí? Y dicen que eso es falta de autoestima, ¿no? Eso es estimarse demasiado. Claro, porque es uno sintiendo tanta compasión de uno y buscando el pesar de los demás y buscando la aprobación de los demás. Cuidado. La educación, por ejemplo, está impregnada, está saturadísima de humanismo. El Señor se da vuelta y le dice: apártate, apártate de mí, Satanás. ¿Ustedes saben cuál es el número de la bestia? ¿Cuál es? Es número de hombre. ¿Se han leído Apocalipsis? El número de la bestia es número de hombre. Número de hombre. 666. Satanás promueve que el hombre se ame a sí mismo. Y un día cuando aparezca el anticristo en el escenario de la tierra, lo que va a hacerlo cautivador y atrayente es que él va a hablar de una manera impresionante acerca de humanismo, de autocompasión, de autoestima. Va a hablar de una manera tan convincente. O sea, usted, si han escuchado una cantidad de ¿cómo se llama esto? De conferencistas que salen hoy, ¿cierto?, por la televisión y que son famosísimos, que nos hablan de ese tema. Bueno, va a haber uno que va a tener un carisma impresionante y que va a ser arrolladora su personalidad, porque va a poner al ser humano allá arriba. Allá arriba. Bueno, ¿qué tal que el Señor hubiera tenido compasión de sí mismo? ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho: sí, Pedro, no, tienes razón, yo no me merezco eso? No, yo me merezco mucho más que eso. Cierto, ¿no? Gracias, Pedro, qué palabras. Uy, salí tan motivado. ¿Qué tal que el Señor hubiera hecho eso? El Señor no pensó en sí mismo. Antes le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres, ¿qué? Tropiezo. Mire, el humanismo pretende exaltar al hombre, pero en verdad lo único que logra es que el hombre tropiece. Tropiece. Si usted pone su mira, su pensamiento, su esfuerzo, su corazón en las cosas de los hombres, ¿sabe qué va a pasar con su vida? Usted va a caer. Usted va a tropezar. El humanismo es tropiezo. El Señor le dijo: pone la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Cómo poner la mira en las cosas de Dios? Sería la pregunta aquí. La respuesta, ¿sabe cuál es? Versículo 23, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les digo? Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Sabe cómo poner la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres? Siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo. ¿Quién quiere seguir a Cristo? Cristo no tuvo compasión de sí mismo. El sentir de Cristo fue el que leemos en Filipenses capítulo 2. Miremos Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, el Señor Mire lo que quiero decir. Quiero decir algo muy importante, mire. El humanismo, las palabras de Pedro, ten compasión de ti mismo, son palabras humanistas. Y está, es el resumen del humanismo. El humanismo es una forma de pensar que viene en el hombre caído, ¿cierto? Desde que Adán y Eva pecaron y nosotros la heredamos. El mayor humanista es Satanás. Listo. El humanismo le dice al hombre, tú eres lo más importante, tú eres el centro, tú te tienes que querer mucho, te mereces todo y tú eres lo máximo. Eso le dice al hombre. Pero eso es tropiezo para el hombre. ¿Listo? Ahora, no estamos diciendo entonces con esto, pues que definitivamente nosotros no valemos nada, los seres humanos. Sí valemos, ¿por qué? ¿Dónde está nuestro valor personal? ¿En dónde está nuestro valor personal? En que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice el mundo no está hablando del sistema mundano, sino está hablando de las personas. ¿Sí? Somos valiosos para Dios, fuimos creados por Dios, fuimos amados por Dios. Su valor personal está en el hecho de que Dios lo ama. Está ahí. ¿Sí? Y el Señor tomó forma de hombre. Ahora, el hecho de que haya tomado forma de hombre, que esto es como lo explican muchas, no significa que entonces, el Señor exaltó al hombre cuando Él se hizo hombre. No, es al contrario. Cristo, no, el Hijo de Dios no exaltó al hombre. El Hijo de Dios se humilló al hacerse hombre. No fue exaltación para nosotros, fue humillación para Él. Humillación para Él. Salmo 9, miremos Salmo 9, por favor. Los dos últimos versículos del Salmo 9, versículos 19 y 20. Dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca. ¿Quién tiene que levantarse? Dios, no el hombre. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. ¿En quién? ¿En quiénes? En los hombres. Conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, la Biblia está diciendo, el ser humano es eso, es hombre. No es más que eso. Pero nosotros queremos es que pensar que somos lo máximo. Y Dios dice, usted es un ser humano, eso es todo. Y el único que tiene que ser exaltado es Dios. Es Dios. Ahora, el sentir que hubo en Cristo Jesús fue el que se fue hecho semejante a los hombres, y sigo leyendo en Filipenses 2, voy en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, que ya de por sí era humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Seguir a Cristo es hacerse obediente. Seguir en pos de Cristo es humillarse. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, ¿qué dice después? Tome su cruz. El Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién quiere seguir a Cristo? Mire, seguir a Cristo es hacerse obediente, es humillarse. Aún hasta la muerte, porque es tomar la cruz. El sentir que hubo en Cristo fue ese. Y por ese motivo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo significa que no se podía exaltarle más. O sea, no hay nadie que sea tan exaltado como Cristo. No hay nadie que haya sido exaltado por Dios como Dios exaltó a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Él se humilló al hacerse hombre y al tomar forma de siervo. Y al morir en la cruz. y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Y para que en el nombre de Jesús todos nosotros y todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble su rodilla y confiese a Jesucristo como el Señor para gloria de Dios Padre. Muy bien, el sentir que hubo en Cristo. El sentir que hubo en Cristo también lo leemos en Salmo 40. Salmo 40, un salmo mesiánico. Versículos 6 al 8. Salmo 40, 6 al 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo que nos habla del Mesías. Y el Mesías vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de él, a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Por eso dice: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Los profetas nos hablaban acerca del Mesías y nos mostraba que la voluntad del Padre era que su Hijo fuera muerto y resucitado el tercer día, que padeciera mucho, muriera y resucitara. El hacer tu voluntad, Dios mío, dice el Mesías, dice el Hijo, me ha agradado. ¿Qué es seguir a Cristo? Es sencillamente querer hacer lo que Dios quiere para mí y no lo que yo desearía para mí mismo. Eso es seguir a Cristo. ¿Qué es tomar la cruz? Es seguir el ejemplo de Cristo. O sea, el Mesías viniendo aquí a la tierra, porque este Salmo 40 nos habla del Mesías aquí en la tierra, él sabía que tenía que ser humillado. ¿Qué es seguir a Cristo, entonces? ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es negarse a uno mismo? ¿Es ponerme yo como el centro de todo? ¿O es como dice acá, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón? ¿Qué es seguir a Cristo? ¿Es que yo trabaje y dedique mi vida, mi esfuerzo para cumplir mis metas? ¿O que lo que más anhela mi corazón es conocer la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios y obedecer este libro? Eso es seguir a Cristo, eso es tomar la cruz. Implica entonces que yo deje a un lado lo que yo quiera hacer conmigo. Hay una frase interesante en este Salmo 40, si lo pueden mirar ahí en el versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. ¿Sabe qué dice ese versículo ahí? Has perforado mis orejas. Es literalmente lo que está diciendo. ¿Ustedes recuerdan en Éxodo 21, recuerdan el pasaje del siervo? ¿A quién se le perforaba la oreja? ¿A cuál esclavo? ¿Sabe a cuál esclavo? Al que podía quedar libre y decía: no, yo amo mucho a mi amo y quiero seguir siendo su esclavo. Entonces dice que el amo lo llevaba y le perforaba las orejas. ¿Sí? Y esto nos está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiso, por amor, hacer la voluntad del Padre. Y dijo: yo quiero ser un esclavo del Padre por amor, porque amo al Padre. Y no, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Esas palabras de Pedro: ten compasión de ti mismo, Señor, de ninguna manera te acontezca esto. ¿Sí? Iban completamente en contraposición de lo que el Señor había venido a hacer aquí a la tierra. Él había venido a hacer la voluntad del Padre porque Él deseaba hacer la voluntad del Padre. Había decidido complacerse en hacer la voluntad del Padre. El hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, esa oferta de Pedro, esa reconvención, eso que le estaba regañando, ¿cómo se te ocurre, Señor, hablar así de ti mismo? Pues por favor, o sea, más bien ten compasión de ti y no permitas que eso te pase. Esas palabras iban en contraposición completa, pues, de lo que era el propósito eterno del Señor Jesucristo viniendo aquí a la tierra. Pero esto era algo que los discípulos, vaya que les costaba entenderlo. Y ustedes van a ver más adelante, lo vamos a estudiar en unas semanas, cuando ustedes recuerdan de los dos hijos de Zebedeo que dice: Señor, tenemos una petición, y es que en tu reino el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Imagínense, el Mesías, ya nos quedó claro que eres el Mesías, eres el rey de Israel, un día reinarás, y pues nosotros queremos, pues ya que hemos estado contigo, pues pedirte este favorcito, ¿sí? Y el Señor dice: ustedes no saben lo que están pidiendo, no tienen ni idea de lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado y beber la copa que yo voy a beber? ¡Claro, Señor! ¡Estamos dispuestos! Ah, no, tranquilos, no se preocupe, que ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado y van a beber la copa que yo bebo. ¿Sí? Y el primero, o sea, Jacobo y Juan fueron los primeros, los que pidieron esto, ¿cierto? Eran hermanos. El primer apóstol en morir como mártir y el último en morir como mártir fueron Jacobo y Juan. Fueron bautizados con el bautismo que el Señor iba a ser. Bautizados y bebieron la copa que el Señor habría de beber. Somos llamados a seguir a Cristo, sí, señores, haciendo la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, listo, venga en pos de mí, pero que le quede claro, un seguidor mío se niega a sí mismo, toma su cruz cada día. Eso es seguirme. Eso es seguirme. Ahora, quiero decir aquí una aclaración bien importante. Este pasaje no es un pasaje evangelístico. O sea, nosotros no podemos utilizar estos versículos para predicar el Evangelio. Si usted quiere creer en Cristo como su Salvador, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tiene que dejar ta, ta, ta, ta y poner condiciones que la Biblia no va poniendo en la predicación del Evangelio. ¿Quién es salvo? El que cree en Cristo. ¿Amén? ¿Por qué digo que esto no es evangelístico, este pasaje? ¿Sabe por qué? Así de sencillo, porque el versículo 24, ¿a quién se lo dice? ¿A quién? A sus discípulos. Está hablando con los que ya son sus discípulos. ¿Listo? Esto nos está hablando a nosotros los creyentes. Y está diciendo a los creyentes: nosotros no podemos tener vidas tan mediocres, vidas cristianas tan mediocres. Vea, los creyentes del siglo XXI, creyentes de la era de la tecnología, ¿cierto? La época donde parece que todo, tener las cosas es tan fácil. Como creyentes podemos con tanta facilidad perder de vista que nuestro centro es Cristo y no soy yo. Los creyentes no podemos vivir para lo que vive el mundo. Los creyentes no podemos vivir para tener como meta en la vida hacer plata, tener posesiones. Ahora, estas palabras que estoy diciendo, pues con el respaldo de la palabra, mucho. Este pasaje bíblico, a muchos, yo conozco muchos que les encanta que les hablemos de esa manera, ¿no? El creyente no tiene por qué tener casa. El creyente no tiene por qué aspirar a tener un carro. Porque eso es mundano. ¿Sí? Yo conozco creyentes que no están dispuestos a trabajar y a sostener su familia con juicio, porque es que el creyente no tiene que vivir pensando en esas cosas materiales, terrenales. No, o sea, la Biblia no enseña eso tampoco. La Biblia dice más bien que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Y que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, la Biblia no está en contra de que usted, bajo la dirección, la guía y la bendición de Dios, usted pueda tener un techo, por ejemplo, y tener las cosas esenciales para su familia. La Biblia no está en contra de eso. Y el Señor no está enseñando eso en ningún momento. Lo que está diciendo es que ese no puede ser el fin de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, somos con facilidad, vamos para un extremo o para el otro, ¿no? Ah, ya el domingo nos hablaron. O sea, esta semana... No, mijo, es que no hay plata para el arroz. Ay, pues usted no escuchó el estudio el domingo. No ponga las cosas en los ojos en las cosas de los hombres, en las de Dios. Estas mujeres sí les falta feo, la. Vea, hermanos, mire, ni un extremo ni el otro. Porque también estamos entonces el creyente que solamente vive para lo material. Yo creo que una de las maneras como uno mejor se puede dar cuenta para qué estoy viviendo yo, ¿sabe cuál es? Hágale esta pregunta a uno de sus hijos. Hijo, ¿qué es lo más importante para nosotros como familia? ¿Sí? Si su hijo le respondiera, no, papi, pues la empresa que tenemos. Comprar una casa. ¿Sí? Que nosotros seamos profesionales. Eso es lo que usted le ha transmitido a sus hijos. Y uno le transmite más que con palabras, con su estilo de vida, con su proceder, con la forma como toma decisiones, con su andar día a día. ¿Cuáles son los valores para uno? Eso es lo que uno le transmite a los hijos. ¿Cuáles son los valores que uno tiene? ¿Qué es lo más importante para usted, mi hermano? ¿Que sus hijos sean profesionales? Se está equivocando entonces. Ahora, no está mal, no tiene nada de malo que su hijo sea profesional. Si llega a serlo, qué bueno, gracias al Señor. Pero usted y sus hijos necesitan entender que la herencia más importante que le está dejando es la educación. No, eso es mentira. La herencia más importante que un creyente le deja a sus hijos, para que esos hijos también se le dejen a sus nietos, y para que esos nietos sigan transmitiendo eso, es el profundo deseo de servir a Dios, vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios en todo. Eso es lo que nuestros hijos tienen que leer de nosotros. Nosotros deseamos que Dios sea el centro en todo lo que hacemos. Si tomamos una decisión es porque deseamos servir a Dios. Si nos movemos en una dirección es porque anhelamos hacer la voluntad de Dios. Si nos cohibimos de cosas y si no participamos de cosas es porque no queremos ofender a Dios. Dios es todo para nosotros como familia. Y eso tienen que leerlo muy bien nuestros hijos. ¿Sí? Dios, el centro de todo. De todo. Los gentiles que no conocen a Dios buscan todas las demás cosas, ¿no? Qué comer, qué beber, qué ropa vestir, un techo para vivir, ¿sí? Educación, progreso. Uno escucha padres hablando de sus hijos y se llenan de orgullo cuando dicen, mi hijo es ingeniero no sé qué y tiene una maestría no sé qué y vive en Europa. Otra vez, yo no estoy en contra de que uno tenga un hijo ingeniero y que viva en Europa, eso no tiene nada de malo. Pero es que eso no tiene que ser lo que llene nuestro corazón. Eso no tiene que ser lo que más anhelamos, o sea, para nuestras vidas y para nuestros hijos. Si es así, pues eso es lo que hace la gente del mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un creyente? ¿Por qué no levantamos temprano los domingos? Todas las demás. El domingo es el día de descanso, van a la ciclovía, se quedan durmiendo hasta tarde, ven televisión, todos empijamados. Y nosotros no. Es que sábado en la iglesia, domingo en la iglesia. ¿Por qué llevamos un estilo de vida tan distinto a todos los demás? ¿Porque somos religiosos? ¿Por qué nos cohibimos de lo que mucha gente disfruta? ¿Porque somos religiosos? Ah, tiene que estar muy claro para nosotros. Porque somos seguidores de Cristo. Porque no vivimos en esta vida para agradarnos, sino para agradarlo a Él. A mí me cuesta que se me cuelen en una fila. A mí no me gusta. A mí no me gusta cuando estoy manejando que un man se me atraviese. Perdón que hable tan coloquialmente. No me gusta. Yo soy más de como de reclamar y de exigir. Y a veces me pongo a pensar, ¿será que eso, con eso estoy siendo, estoy reflejando a Cristo? ¿O hay cosas que Dios quiere que cambien? necesitamos cambiar. Ayer fui a llevar a mi esposa a un lugar y parqué el carro así, al lado había otra camioneta, o sea, y por el medio pues pasaban todos los carros que quisieran. Listo, yo estaba esperando a Constanza. Y llegó un señor, un trabajador, yo admiro mucho a los trabajadores, un sábado por la mañana, yo no trabajo los sábados. Y llegó con su tremendo camión a descargar unos pedidos seguramente frente a una tienda, y él no se orilló. Él dejó su camión ahí, o sea, bastante salidito y atravesadito. Cosa que si venían carros, un automóvil podía pasar, pero otro camión ya no pasaba. Pasó un carro, cerquita a mi espejo, pero pasó. Pasó otro cuando venía un camión. ¿Y sabe yo qué dije? Pues que lo mueva él. Está bien, yo lo muevo. Uno no quiere morir a uno mismo. Uno no quiere negarse a sí mismo, ¿no? Uno quiere seguir siendo el centro. Nos cuesta. Tenemos que aprender. Por causa del Señor. Tres motivos para hacer la voluntad de Dios. El primer motivo, versículo 25, Cristo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cristo debe ser la causa por la cual nosotros estemos dispuestos a morir a lo que tengamos que morir, a perder lo que tengamos que perder, a renunciar a lo que sea. Y lo que sea es mover mi carro. Está bien, renuncio al derecho a quedarme aquí quieto. Porque yo tengo derecho, sinceramente, a quedarme quieto. ¿No? Como también puede ser perder todas las posiciones y materiales que tengo, pues también tiene que ser eso. O sea, a veces pensamos que es, no, estoy dispuesto a perder todo lo material, pero ceder en mi orgullo un poquitico, a eso sí no. Lo que sea. Pero la causa tiene que ser ¿quién? Cristo. Aquel que dijo, has perforado mis orejas, yo también tengo que estar diciendo, bueno, yo también quiero que perforen las mías, porque le quiero pertenecer por amor y le quiero servir por amor. La segunda causa, lo pasajero que es todo lo que es terrenal. Nos aferramos a cosas terrenales y no queremos perderlas, sabemos que algún día las vamos a perder. O sea, ¿o quién se va a ir con el trasteo en el entierro? ¿Cuándo he visto un entierro con trasteo? Dicen, ¿no? Pero nos aferramos a cosas materiales y mire lo que es el versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Está diciendo, mire, lo terrenal es tan pasajero que usted puede ganarse todo lo terrenal y de qué le sirve si se pierde su alma. Entonces, haciendo esa comparación, le está diciendo el Señor, nos está diciendo a nosotros, vale la pena vivir más por lo eterno que por lo terrenal. O sea, desprendámonos de lo terrenal. Entonces, la primera razón es Cristo, la segunda es lo pasajero de lo terrenal, y la tercera, versículo 26, lo eterno de lo celestial. Tres razones por las cuales seguir a Cristo. Por Cristo mismo, por amor a Él. Segundo, porque lo terrenal es pasajero, y tercero, porque lo celestial es eterno. Es eterno. Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Ah! ¿Se acuerda Moisés? Que no le importó llamarse hijo de la hija de Faraón, y dijo, no, a mí no me interesa eso, yo voy a sufrir con los judíos, con los israelitas, yo voy a ser despreciado con el pueblo de Dios, porque tengo la mirada puesta en el galardón. Lo celestial es mucho mejor, mi hermano. Seguir a Cristo vale la pena porque es que tiene recompensa eterna, para siempre. Y hay cientos que digan, bueno, entonces ahora sí, quíteme todo lo que quieras, y nadie me puede quitar lo que Dios tiene para mí en el cielo. Nadie. Tenemos que tener una visión de lo terrenal como algo tan pobre y de lo celestial como algo tan valioso. Por eso, mire, ¿sabe qué? Cuando le roben, acuérdese que no hay que hacer tesoros en la tierra. Cuando pierda, ¿qué importa? Si tengo lo eterno y eso no me lo quita nadie, eso es seguro, y vale mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más. ¿Listo? Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este versículo lo vamos a entender mejor de hoy en 8 días. Solamente les voy a decir una cosa, se cumple, el cumplimiento está en el siguiente capítulo. O sea, no es que algunos discípulos iban a quedar vivos hasta que el Señor volviera en el reino, porque si no ya tendrían 2000 y tanto de años. ¿Sí? Porque el reino del Señor todavía no, el Señor no ha venido en su reino. Pero lo que vamos a ver de hoy en 8 días es una visión que tuvieron 3 discípulos, que fue una anticipación a lo que va a ser el reino milenial, que todavía no, pues, el Señor no ha instaurado aquí en la tierra. Entonces no se pierdan de hoy en 8 días el estudio, porque va a estar bastante bueno, bastante bueno. Vamos a orar, que Dios los bendiga. Le voy a pedir el favor a Harold, si puedes orar. Señor y Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, porque tu palabra es cortante. Gracias, Padre Santo, porque penetra hasta lo profundo de nuestro